La tribu. La tribu. Motor de búsqueda. Abrí tu archivo. Chan. Linkeame. Te mando un mail. A Stephanie. Stephanie. Gloria. Aviso, su sistema tiene virus. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, déjeme inaugurar periodísticamente este programa informando que es el último, preferiría no hacerlo en tira diaria a las 19 horas, porque por supuesto usted sabe, la semana que viene vuelve la grilla habitual de programación de FM La Tribu de marzo a diciembre. Y déjeme decirle también que si mañana viernes no hacemos, preferiría no hacerlo como despedida, y la despedida se adelanta a hoy, es porque usted tiene un nuevo viaje a Kuala Lumpur. Bueno, dos cosas se me ocurren en este imperioso momento, querido sobrino. La primera es sentir un poco de despecho, porque ahora que vuelve la programación verdadera, uno debe retirarse en voz baja y de alguna manera con la frente apenada. ¿Y por qué no ir a ocupar el lugar del que nunca debió irse martes a las 21 horas, ¿no? Yo añoro los martes a las 21 solo por el hecho de pensar que de semana a semana estaremos mucho más efusivos entre nosotros. Ayer ya lo he notado, querido sobrino, y esto es lo segundo que quiero decir. No solo el hartazgo de su propia literatura, el hartazgo de su propio, de su propia corporalidad, sino que yo pensé que cuando terminamos el programa, usted me iba a decir, querido tío, dos puntos, no quiero volverlo a ver. Never mind. No es cierto, pero déjeme decirle que cuando la muerte es una certeza, es decir, la muerte, preferiría no hacerlo diario, es una certeza, no hay otra cosa que gozar. Por supuesto, porque además no podría ser de otra manera. Uno ha hecho algo diario porque sabe que en algún momento será espaciado. Todo lo que es ostensiblemente cotidiano, en algún momento, se le parece al infierno. O sea que la conciencia de finitud, tío, nos libera. Nos libera, y además, usted sabe que la repetición, y esto vale desde un programa de radio hasta esa institución llamada amor, si usted ama todos los días a determinada hora, es probable que el hartazgo le sobrevenga incluso sin haberse despeinado lo suficiente. Sí, yo a usted lo quiero salteado, tío, y eso permite que nuestra amistad y nuestro vínculo se mantenga. O sea, de repente lo amo a las 4 de la mañana de un martes, y de repente me levanto una mañana odiándolo, y eso hace que seamos vitales, ¿no? Le voy a decir más. Yo creo que el piropo que jamás he podido olvidar en mi vida no ha sido aquello de decir usted es perfecto, usted es bellísimo, porque sería imposible. Lo amo a toda hora, ¿no? Sino que ha sido, hay días en que lo quiero más. Y por lo tanto, cabía la sospecha, absolutamente, pero es una sospecha que está en tinieblas, que actúa como un fantasma en el amor. Que es esa sospecha de que, por supuesto, hay días que te quiero menos. Ahora, tío, usted vino a nombrar al amor como sujeto en su segunda frase hoy. Usted quería direccionar la conversación hacia el amor. Y déjeme preguntarle, cual sobrino que le tira de la manga para pedirle un consejo, ¿qué onda el amor, tío? ¿Qué onda el amor? Así en general. Así genérico. Bueno, mi vasta experiencia no es suficiente para poder establecer regla alguna. Yo siempre recuerdo, querido Diego, un poema de Giuseppe Ungaretti. Desconozco. Un poeta que leíamos, ¿qué le puedo decir? Allá en los 80. Que no es un barrio, sino una década. ¿Leíamos por qué así, en colectivo, en plural? Bueno, porque teníamos amigos, amistades, con las cuales compartíamos tres cosas. Canciones de Sergio Denis. Imagínense la tercera, ¿no? Poemas italianos y el Fernet. Pero no era un Fernet, le voy a decir la verdad, era la piridina. ¿Que era Fernet con...? No, es otra bebida. Ajá. Se me confundió a mí mismo. Sí. Porque el amor es un poco esa confusión, es ¿verdad? Es piridina. Pero déjeme decirle que hay millones de poemas de amor sobre la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos más que están por inventarse. Porque el amor es como el nacimiento. Esto quiere decir, a cada nuevo amor, todo es posible. ¿Qué decía el poeta que usted mencionó Giuseppe, hace un rato? Giuseppe Ungaretti. En un momento, y ahora no sé si era Giuseppe Ungaretti o Paul Éluard. Estoy confundido. No es lo mismo. No es lo mismo, pero a los efectos de este programa... Paul Éluard, autor de Hay otro mundo y está en este. No lo evoque en falso. Inútilmente. Yo creo que Tomás, nuestro oyente puntilloso, sí, y puntual... va a googlear a tiempo. Va a decirnos exactamente de quién es este poema, que en un párrafo dice algo así como... Sorprendido después de tanto por un amor, creí desparramarlo por el mundo. Eso mezclado con espiridina parecía bueno. No, es bueno. Perdón. Es bueno. Lo que pasa es que usted en su generación primero se desparrama en el mundo y si en el lapso de ese desparramamiento se enamora, usted recita el poema al revés. ¿Eh? Y yo soy de la generación de primero que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Claro, y a nosotros nos pasó exactamente, yo no diría lo contrario, pero una música muy repetitiva, que es primero hay que saber amar, después amar y al fin andar amando. Qué lindo. Es una letra que no produce tango. No hay tango posible. No hay tango posible. Puede ser un... arreglo de bandoneón para un tango imposible. Puede ser un reggaetón. ¿Por qué no? Primero hay que saber amar, después amar. Sí, va bien con el ritmo de reggaetón. Pero nosotros... Usted que hace beatbox podría hacerme la base. Sí, no, pero yo preferiría algo más metálico, ¿me entiendes? Sí, ¿cómo está con eso? Estoy muy bien. ¿Con lo metálico? No, digo porque hay que vacunarse contra el reggaetón, dicen sí. Por ahí por Medellín. Ajá, ¿me entiendes? Sí. Hay que vacunarse contra el reggaetón. Entonces, lo que quiero decir en esta introducción absolutamente azarosa, pero ferviente, es que en la segunda parte del programa quisiera mencionar algo acerca del amor milenario. Mire usted lo que me vengo a enterar in situ. Es decir, no el amor ocasional, no el amor de década, no el amor incluso yo diría... esporádico, puntiagudo, espasmódico, sino, resumo, el amor, lo diré silábicamente, milenario. Sí. Si usted entiende que este preferiría no hacerlo, está como un afinador eléctrico. Si usted alguna vez lo vio, sabe que cuando está afinado a una cuerda, cuando uno ajustó la clavija en el punto exacto, da luz verde. Si usted siente que hoy la luz verde está oscilante hacia lugares rojos, eso es porque todavía no ha ingresado a nuestro mundo Chantal Maillard para clavar en el cero del equilibrio. La conciencia del vacío también es un uso. No permaneceré en él mucho tiempo. La existencia consiste en saltar de un uso a otro. He estado durmiendo a 2 metros bajo tierra. Y ahora he decidido dormir sobre la tierra. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía que ahora prefiero que me den la clara del día. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía que ahora prefiero que me den las claras del día. No, no más llorar. Thank you. carretera, por fin camino sola, en mi casita con rueda. El tiempo será pa' mí lo que yo quiera que sea. Nunca un nudo, nunca un muro, solo lo que yo quiera. Recorro montañas, desiertos, ciudades enteras. No tengo ninguna prisa, paro donde quiera. La música que llevo será mi compañera. Aprendí a escuchar la noche. No pienso enterrar mis dolores. Pa' que duelan menos, voy a sacarlo de dentro, cerca del mar. Pa' que se lo lleve el viento, pa' que se lo lleve el viento, pa' que se lo lleve el viento. Hoy pa' mí la burra grande, ande que ande o no ande, que la quiero pa' dar coce, a quien me importune este cante, que tengo yo en mi soledad. Cientos de canciones tarareas, empezás y no acabás. Apunto, apunto, apunto. Que no, que tengo yo en mi soledad. Cientos de canciones tarareas, empezás y no acabás. Apunto, apunto, apunto de estallar. Que tengo yo en mi soledad. Cientos de canciones tarareas, empezás y no acabás. Apunto, apunto, apunto de estallar. Y algunas que nadie jamás. Quiero que comprendan porque son pa' mí nada más, pa' mi corazón, pa' mi pensamiento, pa' mi reflexión, pa' mí. No sé cuándo volveré, no sé dónde llegaré, no sé qué me encontraré, ni me importa. No, no, no sé cuándo volveré. No sé dónde llegaré, no sé qué me encontraré. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Respire hondo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos a partir del martes que viene de 21 a 22, aunque prefieran no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, incuesto programa, vamos a sentir y pensar a Xantipa, Xantipa o Jantipa. No, decime cómo, porque lo tengo que decir en un rato. Depende. La mujer de Sócrates. Quizá le ocurra a quien quiera subir a la casa de Sócrates por la escalera del fondo que quien le abra la puerta no sea él, sino su esposa Xantipa. Esto es más que probable porque Sócrates casi siempre está fuera de casa. Si Sócrates es famoso entre los filósofos, Xantipa no lo es menos entre las esposas de los filósofos. Y podríamos objetar si ella es famosa apenas por causa de la celebridad de su marido. Apenas por causa de estar detrás de un gran hombre. Pero tal vez sea exactamente todo lo contrario. Quizás Sócrates no haya sido Sócrates si Xantipa no hubiese existido. ¿Se entendió, Diego? Sí, tío. Al menos así lo revela nuestro común amigo Nietzsche al afirmar que Sócrates encontró la mujer que precisaba. De hecho, Xantipa lo empuja cada vez más para esa peculiar vocación. Pero ¿será todo esto verdadero? Eso dice nuestro amigo común, Nietzsche. Si es posible creer en los relatos antiguos, Xantipa hizo exactamente todo lo contrario. Empleó todos los medios posibles con el objetivo de no dejar que su marido ejerza el oficio filosófico. Transformó su casa en un infierno y entonces, cuando Sócrates pretende encontrarse con sus amigos para las habituales conversaciones filosóficas, Xantipa no se da por satisfecha. Cuando Sócrates quiere encontrarse con sus amigos. En una ocasión, Xantipa derrama desde la ventana un pote de agua sucia en la cabeza de Sócrates. También lo perseguía por las calles y se cuenta, una vez le arrancó la manta de su cuerpo en medio del mercado público. Los amigos se ofenden y la llaman la mujer, escúcheme, querido Diego, la mujer más insoportable que jamás vivió y jamás vivirá. Sócrates, sin embargo, se adapta con ecuanimidad a las tempestades domésticas y extradomésticas. Sócrates, sin embargo, se adapta. Cuando Xantipa le arroja el agua y lo alcanza desde lo alto, Sócrates apenas comentó, ¿no dije acaso que ella cuando truena también manda lluvia? Y cuando Alcibíades, el joven prodigio, opinó que la vociferante Xantipa es intolerable, Sócrates replicó, ¿pero usted no se deja seducir también por el griterío de los gansos? Una mujer que cuando truena, llueve. Algunos biógrafos tienen más compasión de Sócrates que el propio Sócrates de sí mismo. Para proporcionarle también un poco de suerte en el amor, inventan una bonita historia. Dicen que cuando el número de habitantes de su ciudad, después de una guerra, se había reducido mucho, los atenienses decidieron que todo ciudadano podía tener hijos de dos mujeres. Tener hijos de dos mujeres. Entonces, obediente a las leyes, Sócrates también se habría casado por segunda vez con una joven que tenía un bellísimo nombre, Mirto. Pero esta historia es improbable y es de suponerse que Sócrates también hubiese respondido sobre su segundo casamiento lo mismo que dijera alguien que le había preguntado si debía casarse o no. ¿Qué respondió Sócrates? Haga lo que haga, usted se arrepentirá. Haga lo que haga, no se arrepentirá. ¿Pero qué consiguió Xantipa con todas sus descomposturas? Solo el hecho de que Sócrates dejara espontáneamente el lugar y escapase apresuradamente en búsqueda de conversaciones filosóficas. Solo así es que Sócrates se vuelve Sócrates. Y en esa ciudad, en Atenas, con ese placer por la vida pública, solo importa quien por sí mismo aparece públicamente. Si Sócrates se hubiera refugiado en su estudio, jamás hubiera sido Sócrates. Sócrates se vuelve Sócrates. ¿Pero qué es lo que hace exactamente Sócrates cuando sale de casa? Aparentemente nada más que visitar ferias y plazas deportivas para conversar con las personas. Él es, por lo tanto, una suerte de vagabundo, y justamente por eso Xantipa vive enfadada. En vez de cuidar de casa, de la mujer, de los hijos, en vez de ejercer la profesión de escultor que aprendió junto al padre, en vez de conducir una ordenada vida burguesa, Sócrates vagabundea y mantiene conversaciones inútiles con todo tipo de gente. En vez de cuidar la casa, Sócrates enseña lo que se ignora. Thank you.

Apenas audible. No hacerlo. Referiría audible. Sí, tío, lo veo con una cantidad de apuntes enormes acerca de Xantipa y déjeme preguntarle algo que ojalá me pueda responder con sus apuntes. La pregunta es la siguiente, tío, dos puntos. Con mi sapiencia, no con mis apuntes. ¿Por qué debería importarnos la historia de Xantipa, la mujer de Sócrates? Porque, mire, estoy cansado de que la filosofía, la literatura, todo sea masculino. Estoy cansado. Pero no voy a caer en esa telaraña que el Poxipol me está tramando. Y es, gracias a Xantipa, Sócrates fue quien fue. Y toda esa bestialidad. Porque en realidad... Ah, ¿no hablaba de eso el programa de hoy? Sí, pero me lo voy a contradecir inmediatamente. Sí. Yo creo que alguien que ya lo hizo debería volver a hacerlo. Y es... retratar las conversaciones entre Sócrates y Xantipa, que son fantásticas. Uh-huh. ¿Le puedo comentar una? ¿Son ficciones? ¿Son cosas recreadas? ¿De dónde salen estas conversaciones? Tenemos muchos testigos. Ajá. Diego, nos han engañado. ¿Quién? Toda la vida. El neoliberalismo. Ya estaba allí. Para operar. Con micrófonos. Con sus manos invisibles. Lleno de espías. Sí. De la CIA y de la DAE. Irrumpiendo en la cotidianeidad de Sócrates y Xantipa, entre otros. Ni más ni menos. Y yo creo que Álvaro Uribe es descendiente... directo de toda esta canallada que el mundo nos ha hecho hoy. Pero déjeme decirle, cuando Sócrates fue condenado, usted sabe que fue condenado a muerte... Xantipa fue hasta él, llegó hasta su vecindad. Y le tiró un balde de agua sucia. No, y en ese momento le dijo, fuiste condenado injustamente. Y Sócrates, sin dar un segundo de tregua, le contestó, ¿y vos querías que yo fuese condenado injustamente? ¿Y Xantipa no respondió? El texto no respondió. Pero es fantástico. ¿Pero quién recrea estas conversaciones entre Sócrates y Xantipa? No se lo puedo decir porque son mis fuentes personales que no pretendo revelar y que no son Google. Sino mi querido amigo Paolo Girardelli Jr., a quien le mando un gran abrazo porque sé que no nos está escuchando desde San Pablo. Usted sabe que cada vez que me nombra a alguien nuevo me sorprende, ¿no? Porque sí. Yo pensé conocer a todo su entorno y cada tanto aparece uno de estos juniors. En mi fiestita no vinieron todos, querido Diego. Ah. Faltaba aquel fantástico número 5 de Ferrocarril Oeste llamado Cacho Sacardi. Pero qué bien que estuvo en su fiestita eso de mezclar la uva con el queso. Que en paz descanse. Preferiría no hacerlo. 88.7. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida. La tribu. Apagala. Okay. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Dígame, ¿qué tiene usted que hacer el domingo 27 de febrero a las 21 horas? Pues bien, suspéndalo porque aquí tenemos una invitación en Preferiría no hacerlo, que es ir a ver a uno de los mejores compositores contemporáneos de la Argentina, para mi gusto, el señor Matías Mormandi, gran amigo de esta casa, además, para aquellos habitués a esta emisora, lo pueden identificar como el autor del tema de apertura de La Mar en Coche del año 2010, aquel que dice amanece, era o será el que lo crea o lo crea. Matías Mormandi está en Buenos Aires después de una larga residencia en el País Vasco. Ha venido para acá y está este domingo tocando en Nuavestruz. Es muy talentoso y además es un gran cancionero popular, porque mezclar el talento con canciones que aparte nos aprendamos y podamos cantar no es cosa sencilla. Él lo logra, lo comprende y por eso ha creado un concepto que se llama la musarela inspiradora. Durante el año 2006 estaba en un locutorio clandestino que por la noche, no podemos dar la dirección, claro está, Por la noche daba vuelta a las computadoras, los teléfonos y demás y se transformaba en un boliche nocturno donde el señor Mormandi metía enormes orquestas a tocar, que obviamente había que decir contraseñas para ingresar y demás. A todo ese gran movimiento lo llamó la musarela inspiradora, que dio como resultado un disco con ese título donde hay una versión de Help de los Beatles que suena así. Help, I need somebody, but not just anybody. You know I need someone here. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around, help me give my feet back on the ground, I want you please, help me. But now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I realize that now I love you as I never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around, Help me give my feet back on the ground, Oh, won't you please, help me? Won't you please, help me? Won't you please, help me? Won't you, please help me? No hacerlo. Tío, usted ha encontrado un oráculo en este verano, un oráculo que vino trabajando durante todo el año pasado, pero que definitivamente se ha encargado en este periodo de Preferiría No Hacerlo Diario de abrir en cualquier página y leernos alguna parte para poder desarrollar algún tipo de teoría pésima, pútrida. Exacto. O por qué no antitrascendental, de la mano de este gran autor portugués que es Gonzalo Tavares. Digamos ahí, ya que estamos en la línea de las P, provisoria. Claro. No solo para dar cuenta de la fragilidad del pensamiento y de cómo el pensamiento se ve ininterrumpidamente afectado por el acontecimiento, y es más, lo que da lugar al pensamiento es el acontecimiento y no al revés. Esto le llevó a la filosofía sus siglos darse cuenta que un pensamiento no puede crear acontecimiento porque el acontecimiento es el que lo prepara y no siempre desemboca en un pensamiento, ¿me entiende? Uh-huh. Querido sobrino. Creo que sí. Entonces, yo hoy estaba buscando, en medio de un bienestar generalizado, porque digámoslo de una vez, querido Diego, hay días en que los impulsos son múltiples y pueden expresarse. Yo creo que la más profunda amargura en la vida es no ser múltiple y no poder expresarse. ¿Me entiende? Creo que sí. Uno conoce gente que es unicidad pura, que solo habla de su yo. Ah, no nos gustan. Y que permanentemente se ahoga con su propio yo. Se enrosca ese cordón del yo. Pero hay otra gente que ha tenido la posibilidad de ser unicidad y saber expresarse. La poesía del yo, el teatro del yo, la literatura del yo en general ha sido fantástica y lo sigue siendo. Pero a mí me gusta la otra posibilidad, que se las deseo a todos y a todas y a todes y lo llevo de regalo a donde voy. No porque yo lo tenga, sino porque sé dónde comprarlo. Y es esa posibilidad de ser múltiple y expresivo a la vez. ¿Tiene que ver con los heterónimos que hemos tocado esta semana o no es precisamente eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejarse conmover y ser otro de una vez? ¿Por qué no desterrar la idea de quedarse aferrado a un yo que ni siquiera vale la pena? Y entonces, hoy fui a consultar al oráculo en medio de millones de expresiones que iban dirigidas hacia el norte, sobre todo. Hacia el norte de mi propio país, quiero decir, ¿no? Veo que a veces uno escribe hacia su propio sur. Pero hoy escribí mucho hacia el norte. Y pensaba, y mientras lo pensaba lo encontré, algo acerca de los secretos que valen la pena ser de alguna manera expuestos. Podríamos decir publicados, siempre y cuando entendamos publicados como hacerlos público, como quería, entre otros, Derrida, ¿verdad? Jacques Derrida siempre hablaba de que publicar solo quería significar tornar público algún secreto, por supuesto que no monstruoso. Aparte de dar luminosidad sobre todo, que no se genere esta cuestión de que en lo que digo y lo que dejo de decir también hay significado, sino todo está aquí, ¿no? Ni más ni menos, ni más ni menos, querido sobrino. En ese sentido, hay una frase de María Zambrano que cita a Gonzalo Tavares y a partir de ahí comenta. Si usted me permite, ya que es el arquitecto de este programa, quisiera leer las dos cosas. Lo de Zambrano y la reflexión posterior de Tavares, bien. Exacto. Y esto va dedicado, repito, al amor milenario. Y dice así. Hay secretos que exigen ser publicados y son los que visitan al escritor aprovechando su soledad. Hasta ahí la frase de María Zambrano. Muy linda. Hay secretos que exigen ser publicados y son los que visitan al escritor aprovechando su soledad. Abonando cierta teoría de que hay, si se quiere, certezas o ideas poéticas dando vueltas en el aire de alguna manera y que en tal caso el poeta no es más que un medium de esa idea. Exacto. El secreto tiene una vida propia y lo que busca es un traductor al mundo, digamos. Y ahí es donde entra Tavares a apoyarse en lo que usted acaba de decir. Bien, escucho. Y dice, cuando un secreto es publicado, dices, esto es la poesía. El secreto es una cosa que no sabías. El verso, un secreto que acaba de explicitarse. No es un hecho que no conocías, no es un momento. Es una cosa concreta, una cosa que existe, como una piedra. Una cosa que no sabías que existía, al final existe en el mundo. Está aquí. Este es el mapa de su ubicación. Este es el verso. El secreto es una piedra que no sabías. Lilith tomaba un secreto como tomaba un hombre, se dejaba sujetar y desistía de hacer fuerza. Tira con fuerza hasta ser abrazada, dijo. Ser abrazada es dejar de hacer fuerza. Los secretos solo se revelan encima de una montaña. No basta publicar un secreto, hay que hacerlo universal. Universal, universalizado, como lo son ciertos astros, el sol, la luna. Por ejemplo, el cielo es un secreto universalizado. ¿Qué sabes tú del cielo? Lo veo tanto que no sé describir lo que veo. Describir el cielo, soy incapaz de hacerlo porque no sale de mi frente. Es hermoso como idea poética esto de universalizar el secreto, pero no puedo terminar de ver su traducción a un modo de hacerlo. ¿Cómo se universaliza un secreto si esto se tratara de una receta, tío? No, yo creo que ese secreto, que es esa piedra, para mí es el amor. Yo he leído todo este párrafo porque ¿qué es ese secreto que es publicado finalmente, sino el decir te amo? O dicho de otra manera, el verso es que uno acaba de explicitar el amor. Ya sé que hay versos que dicen otras cosas y que hablan de otras piedras, pero hoy con esta idea de tirar con fuerza hasta ser abrazado, y ser abrazado es dejar de hacer fuerza. Es porque el amor no implica fuerza, el amor implica un secreto. Por lo tanto, aquí la conclusión es: dígale usted a todas, de una vez, querido Diego, que las ama. Las amo. Queda para otro ciclo de verano, tío. Ah, sí. Esta idea de Tavares, de el secreto es una cosa que no sabías, porque creo no acordar con Tavares aquí. Ajá. No creo que el secreto es algo que no sabíamos. Yo soy más de la escuela de Roberto Arlt, de que cuando uno lee algo que lo conmueve, ajá, lo que nos está diciendo, según Roberto Arlt, es: pero si esto lo sabía yo ya. Claro, ese es el fenómeno de que está en la punta de la lengua. Es decir que... Pero no lo podía decir. Viene y lo dice un poeta por mí, lo dice un escritor por mí, lo dice eso, un buen narrador. Y eso no es el amor, querido Diego. ¿Eso es el amor? La punta de la lengua. Pero ahora me viene a avisar, tío. Teniendo la compostura a duras penas, apenas esto dura, lo que dura el cuerpo. El cuerpo se mantiene por dentro, se va contigo sin sentido, me acompaña recogiendo cosas del suelo, lo que otro lo quisieron. De cuentos, trozos de plástico, latas y recuerdos, trozos de trozos, trozos en cuerpo, cuerpos en trozos. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Que me has robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Que me has robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Y mira ahora, mira este cuerpo. Cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Cuerpecito mío, qué cañita te metió en estos años que llevo de camino perdido. Delatan lo que llevas dentro, aunque vengan disfrazadas de lo contrario. Ja. Ya no me puedes engañar, así que me voy, porque total, tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Así que me voy, porque total, ¿pa' qué quedarme? Si tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, prácticos, provisorios, pero personalmente propios de mi sobrino, Pedro Escliar. Me pregunto qué haces acá, desnuda, toda risa, sin estufas. Me pregunto qué te hace cruzar el invierno perdiendo horas de sueño y tiempo de soledad. Pero trepas a la mesada, haces capoeira en el pasillo. No prendes la luz y crece mi lentitud. Nos queda brindar mano izquierda, piernas sueltas, ojo por diente. Y después te reís de mis miedos, de mis dedos, de mis formas, de mi cuello. Y tu cuerpo asimétrico invoca al sexo. Acudo al llamado confundido, convencido. Te pregunto qué haces, pero vos pestañeas dormida y ese huracán voltea las dudas para siempre. No tendría que haber terminado con para siempre. Ya no, me di cuenta. No, tío, prometa, no. No prometa tanto, pero de todas formas voy a hacer una excepción. Y no porque este poema se parezca a los míos. No, no, ¿usted cree? Eso, esto es previo. Esto es previo. Es un antes de Carlos. Hace. Hace. No, la verdad es que yo se lo voy a decir, pero porque quiero y porque igual no lo veo hasta el martes que viene, ¿verdad? me ha gustado muchísimo el poema. Dígame que no le gusta que diga capoeira. Yo lo pondría en itálico. Con una nota al pie que danza. Diga danza popular, una silera. No. Y no solo danza, sino arte marcial. Y hacer toda una descripción mayúscula. Pero como para su generación es la nostalgia, para la mía es la capoeira, tío, ¿me entiende? Sí, sí, claro, ¿cómo no lo voy a entender? Sí. Pero eso no quiere decir que me guste. No, claro, a mí la no gente, me gusta la nostalgia. La gente confunde, ¿me gusta algo? O, perdone, entiendo algo con que me guste algo. Sí, ahora con el Facebook eso se confunde mucho, porque es tan fácil poner me gusta. ¿Qué estás pensando? No, nada. No, pero me gustó mucho. Por momentos pensé que se trataba de un gato. Por momentos pensé que se... Que cuando llegó la capoeira dije, pobre gato, ¿no? Pobre gato. Cuando llegó la capoeira. Haciéndose movimiento capoeira por encima de su cuello. Sí, claro. Y me gustó mucho el final, no para siempre. Bájeme usted, por favor, su poema. Sí, acá está. Absolutamente vertical de hoy. Me gustaría que usted pusiera así, mire, anote. Te pregunto qué haces, sí. Pero vos pestañás con... No, sí, sí, eso ya lo corregí. Ah, pero vos pestañás dormida... Y ese huracán voltea las dudas por la espalda. ¡No! Voltea las dudas. Como un rol atrás. Exacto. Ya que está la capoeira, puedo meter rol adelante, rol atrás. Exacto. Entonces, te pregunto qué haces, pero vos pestañeas dormida y este huracán voltea las dudas para la espalda. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Pablo Escliar. Diego, yo sé que la radio no tiene olores. Hoy sí. Hoy sí. Porque, ¿puedo contar? Ventile. Voy a ventilar este estudio. Aquí en el estudio de al lado, el que sería el estudio 8. Sí, esto, perdón, pero está evidenciado también en un spot donde se anuncia cuál fue la programación de febrero en la tribu, donde contamos que los paneles acústicos los hemos quitado y ahora llegó la etapa de ponerlos nuevos, por eso el olor a pegamento que hay dentro del estudio. Entonces sí, hay un fuerte olor a pegamento que, entre otras cosas, me hace olvidar mi nombre. Entonces, yo leeré el suyo. Y entonces yo leeré este poema que se lo dedico a todas las personas milenarias. Y dice así: todo lo que pienso que es todo no pasa de un respiro acotado, abreviado por la densidad del olvido. Y por eso, por esa pequeñez irresoluta, es que vale la pena morder la superficie. Sí, morder la vida. Todo lo que pienso que es la vida y que la piel hundida, la marca de ese extraño soplo, sea luz de vida renacida. Muy lindo, tío, este. Yo le quiero cambiar una cosita nada más. Cámbiala. Todo lo que pienso que es todo no pasa de un respiro acotado, abreviado por la densidad del tolueno. Y lo acomodamos a las circunstancias del tolueno, del pegamento. Ah. Y lo adaptamos un poco a la circunstancia actual, ¿me entiende? ¿Y cómo terminaría entonces? Y aparte está esto del Tolueno, ¿no? Del Paco, y le da como una impronta de actualidad al poema. ¿Será por eso que termina? Así va como... la contratapa de algún lado, porque si no, no vamos a terminar nosotros publicando independiente o con editoras inexpertas en la distribución. Independientes de los lectores. Sí, claro. Entonces deberíamos empezar a pensar en acomodar nuestros poemas a la coyuntura para salir en la contratapa de un diario, en alguna revista cultural, algo así. Bueno, usted sabe que yo he salido, ¿no? En la contratapa, pero sí en los avisos mortuarios. Ah, sí, por error. No le conté. ¿Hay algo que me quiera contar acerca de si está vivo o no? Voy a aprovechar este Tolueno para decirle algo que me pasó hace poquitos años en el Brasil, cuando yo subía un ascensor. Murió. Y una señora muy agradable le dijo a otra ante mí: ¿sabe quién murió ayer? En portugués. Sí. ¿Viu quién morreu ontem? ¿Sabe quién murió ayer? No, le dice la otra señora. Carlos Escliar. Y yo estaba allí, querido Diego. Y entonces digo, esto no es posible. ¿O quiénes son ustedes? Inmediatamente me fijé si el elevador, el ascensor iba para arriba o iba para abajo. ¿O qué es todo esto, claro? ¿Y qué es todo esto? Pero era verdad, había muerto el famoso pintor Carlos Escliar. No sabía que había uno. Pintor carioca, que toda la gente que luego va a visitar, que me conoce y que va a vivir, que va a visitar Río de Janeiro y visita la zona donde vivía, me manda fotos de mis calles, mis ateliers, y yo no soy ese. ¿Me entiende, querido Diego? Sí. Ni en vidas pasadas ni en vidas futuras podré ser un pintor del tamaño de Carlos Escliar. Yo soy su estafador. Ustedes saben que este es el único programa que conduce un muerto. Preferiría tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. No será la última vez que cantemos los Rocky Punkies, porque ustedes saben que a partir del martes 2 de marzo estaremos a las 21 horas en el horario habitual de Preferiría no hacerlo. Diego, me gustaría que esto quedara claro, sobre todo para mí. Y es que el martes próximo, ¿qué es? 2 de marzo. 2 de marzo, volvemos... No, 1 de marzo. 1 de marzo, como usted quiera. Es martes. Sí. Volvemos en nuestro horario de siempre. Sí, señor. ¿Qué sería? 21 horas del día martes. 21 horas del día martes. Perfecto, me lo anoto y vendré temprano. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden encontrar todos los programas de Preferiría No Hacerlo para escuchar cuando quieran. Bueno, aquí ya empiezan los comentarios diciendo, por eso está tan bueno el programa, ¿no? Por el Tolueno. Claro, por el Tolueno. Claro. Bueno, trataremos el próximo martes de sostener este Tolueno, no este programa, sino este Tolueno. Agradezco a Silvina del Boca, que pregunta si capoeira podría ser universalizado también. Claro, ¿no? Como una piedra, digamos. La capoeira no es otra cosa que una piedra secreta. Sí, los amigos de Ahogarse en PNH, esa suerte de grupo de oyentes de este programa, dice un programa para escuchar y volver a escuchar y repasar las palabras y la música hasta el martes que viene. Sí, que tomaremos prueba, exactamente, evaluaremos a nuestros oyentes el martes que viene. Julieta Ábalos dice, bebe, con 8E, te quiero, con 12 O. Y bueno, finalmente agradece la música también, ¿eh? Podríamos enviarle a Bebe este comentario a Julieta Ábalos diciéndole, a Julieta Ábalos le gusta tu enlace. Mire cuando todas las relaciones sean así, tío. Uno se enamora de una chica y le dice, me gusta tu enlace. Bueno, Silvi, ser abrazada es dejar de hacer fuerza, ni más ni menos. Gracias, Silvi. Y Fabiana dice, el amor implica un secreto. Y, en fin, se nos ha perdido el Tomás, que está terriblemente entristecido por nuestra partida a la India. Se ahogó en una pelopincho. Se ahogó en una pileta indecente. Tengan ustedes una linda semana de lo que queda. Un fin de semana. El martes a las 21 volvemos a Preferiría No Hacerlo habitual de una vez por semana, ¿eh? Diego, ¿vamos de serenata ahora? Estuvo bueno, tío, ¿eh? ¿Cómo dijo? Que la pasamos bien. No hacerlo. No, y lo que me dicen acá en la radio 88, es que si queremos seguir todos los días tendríamos que incorporar columnistas de deportes. Apagala. Una especie de preferiría no hacerlo, pero de positivo. Sí, no, pero sin nada de filosofía, ¿no? Como una cosa más de ruptura. Falcioni borró a Riquelme. Ortega juega para el Boy contra Boca. ¿Y yo puedo leerle a los números de la lotería? Sí, claro. No, pero hay otra persona para eso, tío. Ah, también. Sí, usted está más...